llévame la vaca al toro. Yo te voy a acompañar para ver la fortaleza que demuestre ese animal. Llévame la vaca al toro. Yo te voy a acompañar para ver la fortaleza que demuestre ese animal. Y no te pongas celosa porque el toro cuando pasa, si yo fuera como el toro, si me cambiara la vaca. Llévame la vaca al toro, yo te voy a acompañar para ver la fortaleza que demuestre ese animal. Llévame la vaca al toro, yo te voy a acompañar para ver la fortaleza que demuestre ese animal. Y no te pongas celosa porque el toro cuando pasa, si yo fuera como el toro, si me cambiara la vaca como al toro, mi mujer. Los buenos toreros.